contra las autoridades de esta comunidad, porque siempre nos han venido haciendo muchos torpecías, ¿no? Vamos diciendo, ¿no? Porque siempre venimos luchando y no hemos ganado, hemos siempre perdido causa de ellos mismos. Desde los mayores nos encontramos hoy en estos momentos, aunque me están oyendo, creo yo, porque esta es verdad, que por lo mucho tiempo que hemos vivido, hemos luchado los mayores y ahora siguen los nuevos, que con los jóvenes, eso los merecen también, porque ellos verán y tendrán libre su tierra, es nuestra. Un fuerte aplauso para la voz de estas personas que están aquí con nosotros. Y bueno, como bien decían, vamos a entregarles a todos y a cada uno un reconocimiento a nuestro Consejo de Mayores que está aquí presente en su mayoría. Vamos ahorita en este momento solamente para que no esté, porque somos muchos, a cada uno se le va a entregar su reconocimiento. Pero hoy de forma simbólica, en este momento de forma simbólica, nada más se le va a entregar a 4. ¿Sale? Pero a todos le vamos a entregar su reconocimiento. Aquí está Dilma también, parte del comité de lucha de aquí, de Zacualpan. Y este reconocimiento que vamos a entregar dice así. Este reconocimiento dice Foro Nacional 2014, afectados por la minería Zacualpan, Colima. 15 y 16 de febrero de 2014. Viene el sello del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan. Viene también el logo de REMA, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y viene el de Biosiguana. Y dice, otorga el presente reconocimiento a, y el nombre de la persona, y dice, por sus años dedicados a la defensa de su comunidad y la transmisión de valores a hijos y nietos. Sin ellos, este lugar no sería un lugar de personas sencillas, íntegras y sanas. Y viene firmado por el representante de Biosiguana y por el representante del Consejo Indígena por la defensa del territorio de Zacualpan. A continuación, entonces, vamos a tener la entrega de estos reconocimientos. El primer reconocimiento es ¿para quién, Dilma? ¿Para quién es el primer reconocimiento? ¿Tenemos el primer reconocimiento para quién, compa? Para Marta González Aranda. Entonces, vamos a entregarse a doña Marta. ¿Dónde está doña Marta?